las columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Y como todos los jueves pasadas a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de economía para llevarla a cabo Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días, Gaby. Muy bien. Ya estamos. Bueno, como todos los jueves. Como todos los jueves, claro que sí. Bueno, Nico, ¿y por dónde vamos a andar hoy? Bueno, me parece que una de las noticias de la semana que un poco se nos viene a la cabeza tiene que ver con, como siempre, cómo va variando el tema dólar. Y después vamos a ir a otros temas más cercanos a lo que nos pasa directamente en el bolsillo. El dólar ha tenido en estos dos días, ¿no?, que ha comenzado el nuevo sistema de flotación entre bandas, que se llama, del Banco Central, un descenso relativamente importante. Estamos hablando de que en dos días bajó para aproximadamente un peso, lo cual pareciera ser mucho, como venía el contexto. Ahora vamos a explicar un poquito a costa de qué y cuáles son los efectos colaterales que produce esta política, que básicamente consiste en este nuevo plan presentado ante el fondo y con el nuevo y flamante director del Banco Central, consiste en secar absolutamente toda la plaza, como se llama, todo el esquema económico de dinero. Entonces va a aplicar una política, lo que se denomina una política monetaria muy restrictiva, contractiva, es decir, eliminar pesos de la calle. Elimina los pesos en poder del público, porque consideran que esto le quita presión al dólar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tiene diferentes instrumentos el Banco Central, pero hay uno que es el que está utilizando de manera directa y es el que dice, bueno, emito letras, nuevamente, emito como una especie de un papel y pago un interés porque me compren, ¿no?, los que tienen dinero en la mano, porque me compran estos papeles. El problema es que el interés que está pagando el Banco Central es sideral a esta altura, que es una tasa alrededor del 75% anual a 7 días. Digo, ¿quiénes son los actores que juegan acá? No la gente en general, sino los bancos, por ejemplo, inversores institucionales, bancos, empresas de seguro. Bueno, todo ese caudal financiero, lo que está haciendo el Banco Central es aspirar los pesos para que no se vayan al dólar con una tasa descomunal. ¿Qué implica? Y acá está el efecto colateral muy fuerte. ¿Sobre qué? Sobre los niveles de actividad. Y cuando hablamos de niveles de actividad, hablamos directamente de inversión, hablamos de consumo de las familias, hablamos de costo de tomar crédito de las familias. Entonces ahí está el problema. Digo, en estos dos días se ha logrado bajar un poco el dólar a un costo que puede ser altísimo en el mediano y largo plazo y tampoco sabemos cuánto se puede sostener porque pega directamente en la economía, en el empleo, en la cantidad de bienes y servicios que se consumen. Hemos hablado en otros momentos de que una tasa de interés que ya superó el 60%, pero que ya está superando el 70%, es insostenible para cualquier modelo productivo, porque a cualquier inversión yo le tengo que pedir que me rinda por lo menos esa tasa de interés, si no, no me conviene realizar la inversión productiva. Y entonces ese es el gran problema que estamos teniendo. El gobierno se está quedando con la parte buena, que es que muestra que baja el dólar, pero sabe internamente que no es sostenible este nivel de tasas porque la recesión y el desempleo se profundizarían muchísimo. Claro. Nico, bueno, y esto es lo que más estamos mirando todo el tiempo, que viene con este ritmo que tiene que ver con el dólar y va impactando, como vos nos decías, en la vida cotidiana. Hablabas de los intereses, una de las tasas más altas han sido la de los préstamos personales, ¿no? Bueno, los préstamos personales en general, en todo el sistema crediticio, son de las tasas más altas. Porque en general, cuando uno paga una tasa, también está la variable riesgo. Entonces, como los préstamos personales tienen un riesgo más alto de no ser pagado, y nos ha devuelto la tasa más alta. Las tasas de préstamos personales están en niveles altísimos, depende del banco y depende del tipo de préstamo, pero en las tarjetas de crédito, los saldos mínimos, el mismo costo financiero total ya supera por lejos el 100%. ¿Qué significa esto? Que si pedimos 100 pesos en un año tenemos que devolver por lo menos 200. Digo, para ponerlo en un número. Si el valor es 1000, que ya es muy poco comprar algo de 1000 pesos. No, una zapatilla valen 2000 pesos. Claro. Con un costo financiero de cercano al 100%, en un año tenemos que devolver 4000 pesos. Si las zapatillas valen 2000. No, entonces, eso es lo que está empezando a destruir todo el sistema económico productivo, porque ante esa situación tenés dos opciones: o comprar igual porque no te alcanza para llegar a fin de mes y pagar servicios con tarjetas de crédito, ¿no? O compra de bienes que se consumen rápido, como alimentos con tarjeta de crédito en un supermercado, hasta que te das cuenta que aún así llegas a un punto de colapso porque no podés pagar la tarjeta y los saldos mínimos se hacen cada vez más altos. Y así es como está aumentando mucho el riesgo de mora en las tarjetas de crédito, ¿no? La mora, la morosidad de la gente es cada vez más alta y directamente no se paga. Eso tiene un problema, que es el corte de la cadena de pagos en algún momento. Digo, el mismo ministro de Producción, Dante Sica, reconoció en una conferencia ayer que las tasas actuales son incompatibles con la producción. Bueno, ¿qué nos da esto? Bueno, efectivamente, son incompatibles con la producción. El problema es que lo diga él, que es el ministro. Claro. Esa buena salida de siempre dar en tercera persona, como si los problemas no fueran de él, si él es el ministro de producción, justamente. Entonces, bueno, el gran efecto colateral de intentar planchar el dólar en 38 y dejarlo en esta franja va a ser el nivel de actividad. Lo quiero relacionar un poquito con los números del presupuesto, que está siendo bastante discutido. El gobierno quiere que al presupuesto, a la discusión, se llegue con un dólar más o menos bajo. ¿Por qué? Porque si no, esto de que va a estar todo el año 2019 a 40 pesos, nadie lo cree. Pero lo que hay que decir es que si el dólar no está, perdón, si el dólar está en 40 pesos en el año, efectivamente, en el año 2019, es decir, que todo este año termina entre 38, 39, 40. El dato del presupuesto que se va a descalibrar va a ser el del crecimiento, mejor dicho, el de la caída del 0,5 que había planteado el gobierno, va a ser mucho mayor, porque mantener con este esquema el dólar a 40 pesos durante el año 2019 tiene un costo, un efecto colateral económico muy fuerte, que es que tenés que aumentar mucho las tasas de interés, y eso tiene un efecto destructivo sobre la producción, el empleo y la actividad. Entonces, eso de que habían previsto que vamos a caer el 0,5, probablemente, si se mantiene en ese nivel de dólar, la caída puede superar el 2 y más. Entonces es como que vos, el gobierno tiene los números tan al tope en el tablero, que cualquier cosa que vos movas ya tiene un efecto muy fuerte sobre la otra variable. Entonces es ahí donde es todo volátil, ¿no? Nico, nos llega un mensaje de Antonio de las Heras que nos pregunta si de las nuevas letras ya no puede acceder el ciudadano común, si solo la pueden comprar los bancos. Mira, en general las letras las puede acceder cualquier inversor, y el ciudadano común puede acceder. El tema es que por cuestiones instrumentales y de apertura de cuentas en valores y demás, vas a tener que operar o por medio de un banco o por medio de una caja de valores o una empresa dedicada a la inversión financiera. No es que no se pueda acceder, se puede acceder, pero tiene un costo operativo un poquito alto. Claro. Eso seguro. Y los que más operan en este sistema son los bancos. Los que mueven la aguja son los bancos, los inversores institucionales, ¿no? Como el ANSES, por ejemplo, y las empresas de seguro. Otra cosa importante es que en estos dos días han vendido muchos dólares los bancos públicos. Es decir, como el Banco Central no puede intervenir por el sistema, por estar dentro de las bandas, y ese fue el acuerdo con el fondo, sí, los bancos públicos están vendiendo dólares, ofertando dólares, y bueno, también con algunas medidas del Banco Central respecto a los bancos. Digo, pero son todas cuestiones muy específicas, instrumentales para lograr algo. Eliminar todo tipo de pesos de la calle, Esto tiene un efecto, que es un golpe a la actividad. Claro. Y en este sentido, lo cual es más que preocupante, pero nombrabas también al ANSES, y es algo de lo que también se viene hablando, ¿no? Y que sobre todo por el tema de las jubilaciones, ¿no? Bueno, claro, el famoso Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es un fondo que todos los aportes de las contribuciones patronales del sector activo van a parar ahí o parte, y el ANSES lo tiene que invertir, ¿para qué? Para garantizar las jubilaciones futuras. Uh-huh. Ha perdido mucho dinero en estos tiempos, en estos últimos 6 meses fundamentalmente. Se ha descapitalizado de manera muy fuerte porque ha tenido que salir a intervenir y a rifar un poco esos fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces también, aún así con las jubilaciones muy bajas y con lo que están perdiendo las nuevas jubilaciones, con la nueva fórmula, con la inflación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad también se ha descapitalizado. Claro. Y esto, por supuesto, es un peligro y hay que seguirlo de cerca, porque si no, peligran las jubilaciones futuras. Totalmente, ¿no? Es un peligro concreto y es algo que ya de alguna manera sucedió, ¿no? Sí, en relación a las jubilaciones. Digo. Claro, de hecho las nuevas jubilaciones están quedando muy desfasadas con la nueva fórmula respecto uh-huh. de los índices de inflación. Recordemos que el índice de inflación proyectado por el gobierno era de 15% para este año, y con suerte podemos llegar a 42% de mínimo. Entonces estamos, y aparte otra cosa, hay un acumulado, un efecto acumulado de desequilibrios que no se ve en este número del 2018, pero lo mismo pasó en el 2017 y lo mismo pasó en el 2016. Son números grandísimos, y eso que todavía ni siquiera son los reales, digamos. Exactamente, es así, Gaby. Alarmante. Claro, y otra cosa que también es difícil ver hoy, pero es que este gobierno se va a ir de los 4 años de gestión con 2016 con una recesión cercana al 4%. 2017, por rebote de la economía, creció al 2,7%, o sea, no alcanzó los valores anteriores del 2016. 2018 con una caída que ya proyecta el mismo gobierno del 2,5%. Y 2019 ellos mismos ya proyectan, con un optimismo importante, que va a caer. Digo, de 4 años de gestión tenés 3 de caída fuerte de la actividad económica. Eso también es un dato, digo, a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces, si evaluamos la gestión por cuál fue el rendimiento económico de la economía en general, la verdad que es lamentable. ¿No era el mejor equipo? Sí, pero creíamos que sí. Pero bueno, esos son los datos que un poco nos preocupan. El mismo ministro Lujón me dijo, van a ser meses muy duros, vamos a entrar en recesión y vamos a tener que soportar la recesión. Tampoco ya se anima ni el mismo gobierno a decir cuándo se comienza a crecer. Claro, ¿no? Y ya no hay límite tampoco a ese tiempo, ¿no? Porque antes se decía, bueno, hasta este semestre no le pegaron, y ya se vienen tiempos, no sabemos cuál es el límite. Y no se vienen, y no es menor que en el presupuesto 2019 ya se presente una recesión económica del 0,5, o sea, claro. Si el gobierno, que en general tiende a, obviamente, cualquier gobierno lo haría, sí. A maquillar las cifras para que sean un poco optimistas, te dice que vamos a perder. El panorama no es desalentador, porque cuando nos han dicho que vamos a ganar, hemos perdido. Imaginémonos, si claro. Que perdemos, nos golean directamente. Claro, claramente, sí. Entonces eso es lo que nos está preocupando, porque bueno, se sigue notando. Veremos, Nico, qué sucede la semana próxima, y bueno, en esto que es un estado de alerta permanente, prácticamente. Sí. Sí, y la semana próxima, o en realidad las próximas, se va a dar un dato importante para el gobierno y para la gente, que tiene que ver con la inflación de septiembre. Bien. Que probablemente sea la más alta de toda la gestión macrista. La inflación de septiembre se espera por arriba del 6% mensual. 6% mensual. Tan grave es este número que recordemos que la inflación proyectada era el 15% anual, y en un mes tenés 6%. Claro. Así es que bueno, ese dato puede ser muy muy fuerte para nosotros, principalmente porque lo sentimos, pero para el gobierno políticamente también. Seguro que sí, y no es menor, y también veremos cómo repercute, ¿no?, en relación a Mendoza, que siempre lleva un poquito más también. Sí, yo ahí habría que hacer un para lo que viene un análisis específico, porque sí. Mendoza siempre fue más hasta que empezó a tener menos. Dudosamente, porque los datos de la DEY ya no se abren. De repente. De repente comenzó a tirarse por abajo para no quedar tan claro, afuera. Estaba muy expuesta. Bueno, ya nadie discute las cifras oficiales, ¿no? Claro. Pero bueno. Bueno, Nico, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. El próximo jueves nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar. Dale. Saludos a todos. Gracias, abrazo. Lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.